y lo que estamos buscando este año es incluir 220 puntos de cultura más, con temáticas como que son foco, infancia, diversidad, que es un tema que nos importa y nos preocupa bastante. Entre esos pueden entrar en los puntos de diversidad, doy como ejemplo, comunidades de pueblos indígenas de todo el país, que las hay, y ya hay algunas que son puntos, pero nosotros estamos poniendo como especial foco al tema de diversidad. Está la página web del ministerio, que es cultura.gob.ar, y ahí en la parte de convocatorias van a encontrar el link que los lleva directo. Hay un montón de los que ya tienen personería jurídica tendrán que presentar los papeles y el proyecto determinado, y después hay, como siempre, un comité evaluador.